se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos miércoles 18 de diciembre del año 2024 y se está yendo el año, ¿no? Nada nuevo. Y todos los años cuando llegamos a estos días decimos lo mismo. Ya quedan pocos días para que termine el año. Un año difícil, ¿no? Yo veía hoy 18 de diciembre, que había algo así como festejos, ¿no? Muchos medios de comunicación, porque claro, se cumplieron 2 años del Mundial, ¿no? De que Argentina saliera campeona mundial. Y bueno, algunos pensaron que ese era algo para festejar 2 años después. También nos acordamos que mañana y pasado 19 y 20 de diciembre se cumplen 23 años de ese momento trágico que fue el diciembre del 2001, ¿no? Esa masacre, porque de alguna forma fue una masacre que hubo en la plaza. Habíamos salido todos, o muchos, y bueno, hubo represión, detenidos, muertos, inclusive todavía hay algunos funcionarios que están siendo procesados y hasta empezando a cumplir condena, ¿no? Como Arturo Mató y algún otro. De la Rúa se murió antes y zafó. Pero también recordar que, yo siempre lo digo, si yo hubiera sabido lo que venía después. Y era muy difícil que hubiera estado ahí. Yo estuve ahí porque pensaba que había que cambiar todo. Habían aparecido asambleas populares. Y bueno, todo parecía como que cantábamos en la calle que se vayan todos. Y no se fue casi ninguno y vinieron los peores. Y hoy sufrimos eso, es decir, fuimos teniendo peores, peores, peores, peores, peores, y así desde el 2001 hasta ahora. Lo que se podría decir una casta, en donde dentro de esa casta también están los que decían que combatían a la casta, ¿no? Y uno va analizando este tipo de cosas y dice, bueno, ¿cómo hacer? Porque cuando viene fin de año uno lo que quiere es dar esperanza, ¿no? Por lo menos para los que vienen, porque yo a veces veo que por ahí, porque algunos ya son muy mayores como yo, no les interesa que haya un mundo mejor o que haya un país mejor. A mí sí me interesa. Yo quisiera dejarle un país mejor a mis hijos, a mis nietos, y así, ¿no? Que esto fuera un país que se merezca ser vivido. Pero bueno, uno puso ahí pilas y después empezó la frustración, ¿no? Porque metieron a Dualde, un hombre que había perdido en las elecciones, parte muy responsable de lo que pasó en el 2001, porque en realidad el 2001 fue el cierre de esos 10 años nefastos de peronismo con Menem. Y resulta que el que había perdido termina siendo elegido después de varios, ¿no? Que pasaron los días, Rodríguez A, Puerta, etcétera, que pasaron por unos días, eligieron a ese hombre responsable del peronismo que había llevado a la debacle al país en la década del 90, con privatizaciones, dólar barato, le suena, ¿no? Le suena, etcétera, etcétera. Y bueno, y después Duhalde tiene que debatirse entre Reutemann y Kirchner, y ahí muchos dicen que Reutemann, que dice, vi algo, por eso no quiero ser candidato a presidente. Ya Duhalde había sondeado a De la Sota, cordobés no le daba, y... Dicen en ese momento, los que conocen, los que saben, dicen que Reutemann le dice a Néstor, este es el momento de la centroizquierda, vos podés representarla, yo no, no es momento de centro derecha, como haciéndose cargo el Reutemann de lo que había hecho Menem, y que la gente evidentemente quería otra cosa. Pero bueno, ¿por qué hablo de esto? Algunos me dicen, nos estamos ahogando, y vos me estás describiendo el agua. Sí, nos estamos ahogando, pero qué mejor que saber todo lo que nos pasó, porque venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo errores. Y uno, cuando va viendo el panorama de qué es lo que pasa en este país, en el de La Libertad Avanza, aquellos que decían que iban a combatir a la casta, pero que en realidad negociaron con la casta, y son la casta. Hoy, ¿quién puede decir que Milei y la gente que hay alrededor de él no es la casta? Pero ¿por qué traigo esto, no? Porque también está el Mundial, ahí podemos decir entre paréntesis que... Porque lo dijimos en este micrófono, era el año 2022, dijimos, por más que ganemos un mundial, porque había sectores de izquierda, progresistas, que como muchas veces decían, uy, ahora si ganamos el mundial, Cristina, Massa y Alberto Fernández se quedan de por vida. Y yo decía acá, no va a pasar eso, ojalá ganemos el mundial y no va a pasar eso. Y no pasó eso, porque se acuerdan lo que era el 2022, diciembre del 2022, bueno, apareció toda la gran fiesta, pero veníamos de todo lo que se te ocurra. Aparte veníamos en la debacle con jubilaciones, debacle con salario, debacle moral, después nos enteramos que encima le pegaba a la mujer, Alberto Fernández, fiestas en medio de la pandemia, estar encerrados en momentos que no deberíamos haber estado encerrados, negocios con las vacunas, no se había cumplido, ¿se acuerdan? La heladera llena, el asado para todos y todas esas cosas que había anunciado Alberto Fernández, el 20% para los jubilados, los dejó en un tercio. Así que ahí dijimos, no, por más euforia por el mundial, no pasa nada. Y me parece que ahora también todos los días aparecen algunas cosas, ¿no? Para tratar de desviarnos, y bueno, y como pactan con la casta, tenemos lo que tenemos. Y entonces uno dice, bueno, ¿se dará eso que dicen algunos intelectuales, que aparezca un hombre o una mujer con carisma, que realmente quiera un país mejor, que sea transparente, que no sea como estos que se defienden, no votan leyes como la de ficha limpia porque son delincuentes, la mayoría son delincuentes, diablo, desde La Libertad Avanza, el kirchnerismo, el peronismo, todos son, la mayoría son delincuentes. y uno lo ve y aparece el de la FIC que tiene plata que choreó, porque si la plata está en negro es porque la choreó, vaya a saber de qué manera, y tiene plata el de la FIP en offshore, y aparece Ritondo que la mujer tenía la plata que tenía también en offshore, y tenemos a creer que pasa con los 200 mil dólares, y tenemos a una vicepresidenta que se pelea por demostrar lo indemostrable, y que un expresidente de mucho talento como es el Pepe Mujica dice cómo le gusta a esta vieja el pastel, por qué no da lugar a la nueva generación. Y bueno, y miren, esto es una muestra, porque este gobierno ya echó más o menos 100 funcionarios en un año. Este gobierno ajustador, cruel, que avanza contra todos los que defienden el humanismo. Un gobierno, no, ¿para qué seguir hablando? Pero mejor es saber por qué llegamos a esto. Porque hacer la gran peronista, decir, oh, mirá lo que votaron estos argentinos que son todos pelotudos, votaron a Milei, porque somos todos pelotudos, para ellos. Nos hubieran votado a nosotros, iban a estar mejor. Sí, ustedes, robando más, pero bueno. Pero fíjense, hoy nos enteramos que Diego Kravets pasa a ser subsecretario de la CIDE, ¿no? Sale de subsecretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Parece que tiene algunos problemas también con Jorge Macri. La mujer, sobre todo, tiene problemas, que es Acuña, Soledad Acuña, que fue ministra de la Reta de Educación, y que denunció que este gobierno está poniendo gente no con la necesaria capacidad y la necesaria transparencia en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, denunció eso. Ahora fíjense Diego Kravets, ¿no? Diego Kravets es el ejemplo de lo que estamos viviendo y de lo que asusta. Porque yo pensé, digo, bueno, para fin de año vamos a tener un pueblo movilizado, vamos a tener ya referentes de una alternativa. Minga. No tenemos referente, no tenemos nada. Te aparecen tipos que dan pena, la oposición que da pena. Da pena. Es decir, fíjense ustedes, ¿no? La tienen picando, tenemos un gobierno ajustador, un gobierno populista, bonapartista, muy parecido al peronismo, bueno, que tiene mucho el peronismo, esto de Milei, un gobierno que dogmático día por medio, porque hoy tiene un dogma que al otro día ese dogma cambia, ¿no? Es un gobierno que puede ser un día ultracatólico, al otro día ultrajudío, un día ultraprivatizador y al otro día ultra manejar el Estado para determinados negocios de los privados, y así puede ser. Pero fíjense, voy a Diego Kravets, que entre paréntesis fue reemplazado por Ezequiel Daglio como secretario de Seguridad, el segundo de Wolf, acá en la ciudad. Diego Kravets aparece en el 2001, por eso yo hablaba del 2001, porque esto es como es, ¿no? Aparece hace 23 años. Aparece, es peronista, Diego Kravets es un peronista coherente, es decir, peronista que está donde está el pastel, como diría Mujica. Si el pastel lo tienen los peronistas de derecha, está con los peronistas de derecha, lo tienen los peronistas de izquierda, está con los peronistas de izquierda, lo tienen los peronistas de centro, está con los peronistas de centro, lo tienen los peronistas de ultraderecha, está como ahora que fue a la CIDE con la Libertad Avanza, que fijen, investiguen el peronismo y se van a dar cuenta de el populismo y que cuántas cosas parecidas tiene Milei. Y empezó en el 2001. Y era abogado de las empresas recuperadas. Y estaba en el frente de la victoria. Y empezó y fue legislador. Y estuvo en el frente de la victoria. Siempre estuvo con el peronismo hasta el 2008, que cambia a otro peronismo, al peronismo renovador. Fíjense, muy parecido a Milei, que estaba con Scioli, después estaba con el peronismo renovador, con Massa, por eso todos los entuertos, por eso la cantidad de funcionarios que le prestaron. Entonces va rotando y después está con el PRO y después llega a ser concejal en Lanús y después es candidato a intendente y a vicegobernador, qué sé yo, siempre ahí, y después ya se viene a la ciudad y entonces está con el PRO, con el área de Macri, y después de la ciudad dice, oh, ahora dónde está el pastel, y el pastel está en la CIDE, y es un problema este hombre en la CIDE, como todos los militantes que se dejaron engatusar por el kirchnerismo y terminaron siendo buchones en la CIDE, son un problema porque es la gente que estaba alrededor de nosotros, alrededor de los medios alternativos, alrededor de la izquierda, alrededor de todos los que queríamos un país mejor, ¿no? Y en la CIDE, ¿a qué se dedica? Y se dedica a ver cómo se hace para frenar cualquier posibilidad de cosa popular que puedas hacerles algún daño. Entonces te siguen periodistas, te siguen los pocos dirigentes políticos que son transparentes, que no han robado nunca, que quieren realmente algo mejor, etcétera. Y ahí lo meten a este hombre. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando el kirchnerismo reclutaba gente para la CIDE en Plaza de Mayo. Eran tan burdos ofreciéndole ahí a mucha gente como que les estaban diciendo que era la CIDE de la revolución, no la CIDE de Stiuso, para perseguir al que dice algo fuerte y vemos cómo está la carpeta la de AFI, cómo anda, qué hace en la casa, si con quién se mueve, todo eso. Y ahí tenés, que eres una muestra más cabal que esto. Y así podemos seguir para que veamos en qué momento estamos. Claro, es difícil porque yo puedo describir, pero bueno, yo puedo decir cosas que son, que es verdad. Buscá quién es Diego Crave, por ejemplo. Buscá quién es Schroeder. Buscá quién es el de la FIP, que tiene dos palos verdes y lo pone a todos los corruptos que ha puesto Milei. El pacto Milei-Cristina, buscalo, de todo vas a encontrar. Bueno, mientras tanto, hoy el gobierno da, porque se la pasa ahora dando teóricamente buenas noticias, ¿no? Mientras las organizaciones sociales hacen reclamos frente a empresas, como el otro día frente al Geraton, ahí estaba la gente de la UTEP, el Iboni, etcétera, etcétera, reclamándole a la gente del Geraton que asistan a los comedores porque son los beneficiados con el plan económico. Ya parece que no se reclama al Ministerio de Capital Humano. ¿Se acuerdan? Yo la semana pasada había dicho acá que ahora se venía eso porque había pasado unos audios de unos vecinos reclamando frente a un frigorífico que les terminaron dando ahí a gente de Quilmes 300 y pico kilos de carne. en Berazategui. Bueno, les dije, eso se venía. Bueno, eso es lo que está hoy pasando a lo largo y ancho del país. El otro día hubo 500 movimientos en todo el país que fue para reclamarle a esos. Es decir, a los que identifican las organizaciones sociales que son responsables de la situación económica y que en parte de tienen su verdad. Ahora uno dice, y tantos años reclamándole al gobierno y ahora, qué difícil, ¿no? No se puede movilizar la gente, ¿qué está pasando? Bueno, pero esa es la realidad. Hoy están reclamando en esos lugares. Bueno, hoy tiran la cifra de hace un ratito, salió el INDEC, bajó el desempleo el tercer trimestre, medido contra el segundo, bajó un 0,7%. El segundo trimestre estábamos en 7,6 de desempleo y ahora estamos en 6,9. El interanual sigue siendo del 1,2. 1,2% con el 6,9% mayor a hace un año. Ahora, es raro, todo es raro porque acá se habla de crueldades, 34.000 despidos en el Estado. ¿Y dónde fue esa gente? Si no hay trabajo para nadie. Pero bueno, qué sé yo. Habrá que ver cuáles son las formas de medir. Hasta ahora uno cree que este INDEC mide bien, ¿no? Por ahí cree eso. Pero uno es raro. Yo veo en la calle, veo otra cosa. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es un gran dormitorio hoy. Vos vas caminando y cada dos cuadras tenés gente durmiendo. Y la ciudad de Buenos Aires tiene menos pobreza que el resto del país. Así que bueno... manos a la obra, a ver si el 2025 podemos lograr que aparezca algo transparente y que toda esta manga de chorros que nos gobiernan y que son oposición se den cuenta que hay que decir basta con el choreo, que ya no los bancamos más, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni nadie. Ahora, mientras ellos tengan la manija, oficialismo y oposición, estamos con serios problemas. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Los acompañamos hasta las 7 de la tarde. Y hablando de esto, 1998. Este tema en realidad es de alguien que varias veces ustedes han visto en este programa, que nos ha visitado, que es el agente de las manos de Filippi. Si ustedes escucharon Los Locos, varias veces vino alguno, sobre todo Pecho. Se llama Señor Cobranza, pero en el año 98 se escuchaba muchísimo, muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿por quién? Por la Bersuit Vergarabat, la original, donde estaba Gustavo Cordera. Señor Cobranza, qué descripción. Luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre del caballo y al papá y a los hijos, sí que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de favores, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro que hizo todo narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo.

Bárbara Yorcil, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Bárbara Yorcil. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo has hecho. Que no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcil. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantalo, dedicado. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Cerrando su gira por todo el país, Piti Fernández presenta su nuevo disco, Tuertos Vivos. No hay libertad. 7 de diciembre, SEART Media. Anticipadas en Fast Line, produce 300. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 36 minutos. Bueno, quiero agradecer a Eli, que está en la operación técnica, y a Camilo en la producción, que me acompaña en este programa. Yo soy de aquellos que trata de ver los debates tanto en diputados como en la legislatura. Le digo la verdad, tengo cuando veo que muy poca gente entra a esos lugares, pocas visitas. Y yo creo que si entrara mucha gente, que está bien, porque si entrara mucha gente, a muchos les agarraría ganas de ir y quemar la legislatura, ¿no? Porque algo simbólico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero uno ve el desastre de los discursos y la poca capacidad que tienen los legisladores de un lado, del otro, casi todos. Hay honrosas excepciones. Pero se lo dejo a ustedes, vean algo y sean ustedes los que califiquen, yo no voy a calificar. El otro día, el 12, entre el día 12 y el 13, porque siguieron votando hasta las 9 de la mañana del otro día, del 13, hubo una cantidad de cosas que se votaron, ¿no? Entonces uno veía ahí las intervenciones, cantidad. Yo les puedo nombrar algunas más o menos importantes, pero eran cantidad. En el medio aparecían cosas que se votaban hasta sobre tabla. Bueno, se votó, por ejemplo, de las más importantes, el Código Urbanístico de la Ciudad, 31 votos a favor, 11 en contra, 18 abstenciones. Se votó el presupuesto, 31 votos a favor, 28 en contra. La ciudad va a tener presupuesto. En la nación no hay presupuesto. Hay una prórroga de la prórroga, porque el año pasado tampoco hubo presupuesto. Así que por ahora no hubo extraordinaria. A nivel nacional no hay presupuesto. Se votó cómo va a subir el ABL por infracción, alumbrado, barrido y limpieza. Y después, aparte de la inflación, un poco más a los que viven en Barrio Norte, un 3%, un

Escuchamos, vamos a escuchar usuarios y vamos a escuchar al abogado de Movilidad Activa y Sostenible. Dale. Hay dos amparos presentados. Así que estamos esperando a que los abogados puedan decirnos cómo es eso. La verdad que nosotros estamos metiéndonos un poco en esto y tratando de entender qué respuesta podríamos tener, porque tampoco es claro eso. No hay un decreto, no hay una... ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué? Como decía antes, ¿por qué? O sea, ¿qué dato tenemos de que Tucumán es poco usada y no sirve como conexión a, no sé, a distintos puntos, a universidades y demás? Desde la Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible presentamos con el doctor Ariel Liñado un recurso de amparo solicitando una medida cautelar no innovativa. No innovativa significa que se suspenda el levantamiento de inmediato de las ciclovías en la ciudad de Buenos Aires. El fundamento jurídico, desde ya que se están vulnerando derechos constitucionales, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, o hasta el derecho a la movilidad activa, que es un derecho que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires promulga en el artículo 26. O sea, hay una contradicción entre lo que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice y este levantamiento inconsulto de las ciclovías respecto de todos los ciclistas, que son los usuarios fundamentales. La ciclovía quita tráfico, quita la congestión vehicular, disminuye. La gente dice equivocadamente que genera tráfico, y no, nada que ver, porque si vos haces ciclovía, una red de ciclovía que se conecte con todos los barrios, la gente, en vez de decir, no voy con el auto, si me voy a comer el garrón de estar una hora, dos horas en el tráfico, me voy con la bici. Bueno, yo estoy viendo que cada vez más gente anda con la bicicleta. Bueno, me parece que esto de desarmar ciclovías no va. Habría que ver específicamente cada una, pero no va. Y después han hecho cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan de la calle Castro? Le están sacando todas las plantas de eso que habían acordado con vecinos, que al final terminaron haciendo ahí en la calle Castro, entre San Juan e Independencia, a pedido de los vecinos, una cosa extrañísima, porque lo único que se logró es que tengan lugar para estacionar 200 o 300 coches más, porque lo que hicieron de verde era mucho mejor lo que había proyectado el gobierno de la ciudad. Bueno, ahora están sacando las plantas, pues parece que hubo algunos problemas, y poniendo arena. Bueno, no sé qué están haciendo. Bueno, a veces los vecinos nos equivocamos, ¿no? De algunas cosas que queremos hacer, porque la idea era una calle verde, y al hacer canteros, como pidieron los paisajistas, lo que terminó siendo es una calle con canteros y con el doble de autos estacionados que los que había antes, y autos que no pueden pasar por el medio. Así que bueno, ahí está uno de los problemas. Bueno, ahora vamos a un tema muy serio, pero yo quería que ustedes escuchen exactamente qué es lo que está pasando. En estos días la empresa ArcelorMittal, que en realidad acá se conocía como Acinda, que es de capitales de la India y también brasileros, realizó 700 suspensiones en Villa Constitución. Cristian Míguez es un delegado y explica cuánto van a cobrar, cuánto están cobrando y por qué viene esta suspensión. Este año fue bastante complicado, con un acuerdo de suspensiones que se firmó 30 de mayo con el tema de la parálisis de la obra pública, y eso fue lo que más impactó dentro de lo que es la producción de Acindar. Bueno, venimos ya de un 2024 con reducción de turnos, suspensiones, y bueno, ahora a fin de año ya había algunas paradas que estaban programadas, donde hubo otorgamiento de vacaciones, y bueno, hubo algunos sectores que se anticiparon estas paradas una o dos semanas, y bueno, ahí ya recurrieron a aplicar suspensiones. Por ejemplo, hay compañeros que van a estar suspendidos prácticamente todo el mes de diciembre, van a cobrar el 75% del sueldo, que vale la pena recalcar que venimos de una paritaria muy fracasada y estamos con los sueldos de junio todavía. O sea, directamente hoy con las suspensiones, y la mayoría de los compañeros va a estar por debajo de cubrir el costo de la canasta familiar, que de hecho ya con el 100% ya teníamos muchos compañeros que vienen por debajo de ese valor. Trabajando de lunes a viernes, un horario diurno únicamente, 1.300.000 puede estar de bolsillo. Así que si eso lo hace el 75%, ya quedaste abajo de la canasta. Bueno, ahí tenemos. Le van a dar el 75%. Y aparte hay muchos factores, ¿no? Están abriendo importaciones de China y eso también va a perjudicar. Hoy se habla de frenar la obra pública. Hoy se terminó la única obra pública, por lo menos que yo haya visto o haya escuchado, que es la obra pública de la cárcel de Coronda, que llevaba 22 años y que la terminaron con este gobierno. Hoy la inauguraron, ¿no? Para que haya, dicen que va a haber narcotraficantes ahí. Bueno, y esto también quiero que escuchen atentamente: cierra la planta de Lavallol de Dánica, quedan 170 familias en la calle, o cerca de 200 familias en la calle. Javier Castillo es delegado y contó qué está pasando en Dánica. Escúchenlo. El motivo que ellos dan es el costo que genera el producto acá, el costo laboral, según ellos los sueldos de los trabajadores y la baja producción que se está realizando a partir de este año, digamos. Nosotros como delegados, como sindicatos, veníamos haciendo denuncias en donde veíamos que la empresa había dejado de producir, pero también creemos que es una jugada para generar un cierre, ¿no? Que lo que ellos hacen es cerrar la planta de Lavallol y trasladar la planta a Córdoba. Recordemos que los dueños de Dánica es el grupo Beltrán, uno de los mayores exportadores de carne de Argentina, bueno, donde tiene otras fábricas, y bueno, lo que quieren hacer es trasladar toda la producción de la planta de Lavallol a la provincia de Córdoba. Esta misma maniobra la realizó en Dánica San Luis, donde se hace la parte de aderezos, que echó a todo el personal que está dentro del convenio aceitero, lo mantuvo afuera 3 meses, cerró, le pagó la indemnización, lo desgastó a la gente, le pagó la indemnización lo que quiso, y llegado un momento volvió a reabrir con otro convenio mucho más barato. En Córdoba es una provincia donde podrían abrir con otro convenio y sería mucho más económico para ellos. Desde que el grupo Beltrán se adueñó de Dánica en el 2018, lo primero que hizo fue querer bajar los sueldos de los trabajadores y cambiarlo de convenio. Nosotros venimos de problemas y de luchas y de este tipo de amenazas de cierre del grupo Beltrán desde que la compró, por el costo laboral del trabajador, argumentando en la época de la pandemia baja producción cuando hicieron récord de producción. Digamos, acá es un conjunto de todo y hoy en día las leyes laborales que se fueron aprobando con los decretos, con las reformas laborales, le dieron las herramientas a ellos para poder hacer acá en Lavallol, donde nunca pudieron hacer esta maniobra. Yo trabajo hace 15 años en Dánica. Y la mayoría de los compañeros, nosotros somos 110 compañeros que estamos dentro del convenio aceitero y después que trabajan dentro personal terciarizado, oficinas, fuera de convenio, somos más o menos 200 familias. Y el promedio de trabajador de Dánica es de 15 años, o sea que yo tengo hoy 50 años. Salir a buscar un trabajo a otro lado, quedo directamente casi afuera del ámbito laboral, ¿no? Costaría mucho volver a reinsertarte en un trabajo con la edad que uno tiene. Y los trabajadores, la mayoría, tiene entre 15, 20, 30 años, hasta 40 años de fábrica casi. Nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es teniendo reuniones en el Ministerio de Trabajo para poder extrabar, porque también lo que ellos argumentan hoy es pagarnos el 50% de la indemnización, más allá de todo y en cuotas, ¿entendés? No solo el despido, sino también estar peleando más allá de la reincorporación del compañero, porque si te despiden, bueno, que te despidan, porque lo que están haciendo es el traslado de producción, no es un cierre de planta Dánica, se va a seguir haciendo, pero los compañeros que son acá 200 familias nos quedamos en la calle. Bueno, esto es lo que se va a ver, porque tiene que ver con la ley base, ¿no? Y con las reformas laborales. Es decir, no quieren pagar lo que están pagando como aceiteros y cierran la planta, echan a esta gente y después toman a otra gente por la mitad del sueldo. Está pasando también que hubo despidos en Cargill y suspensiones.

18 horas, 8 minutos, seguimos. Quiero agradecerle a Camila, se movió el banco y está en la operación técnica. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bueno, uno de los temas que siempre nos ha preocupado, que siempre hemos tratado de escuchar todas las voces, pero fundamentalmente hablamos durante todo el año con el Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad de la ciudad y el cual hace la columna desde hace 30 años. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Mira, hace 30 años, y justo hoy mi idea es que hagamos un poco el balance, pero primero te preguntaría esto. ¿Viste tanta crueldad en estos últimos 30 años que son que siempre saliste al aire acá en Los Locos de Buenos Aires? ¿Viste tanta crueldad como ahora esto que te traten mal pero que aparte te lo digan, esto de exagerar, festejar que no votar 15.000 pesos a favor de los jubilados? ¿Viste en algún momento algo así? Mira, hubo momentos complicadísimos. En términos, vos te vas 30 años de Argentina. Sí. Y volvés y estás con los mismos problemas de hace 30 años. Claro. En seguridad social pasa esto. Son los mismos problemas, pero con menos plata. Uh-huh. Claro, uno se acuerda también de Caballo, Norma Pla, el sacar... Es exactamente, vos fíjate, justo 30 años. Claro. Yo lo que veía, lo que me preocupa más es, aparte, los malos modales, ¿no? No, eso va de suyo. Con los jubilados, para con todos, pero los jubilados en particular. Sí. Que debiera tratárselos como héroes de guerra, porque son los que están pagando con su vida los buenos, entre comillas, resultados de la macroeconomía. Uh-huh. Es decir, el superávit, no hay economista que no lo reconozca. La parte grande del superávit es lo que se le paga de menos a los jubilados. Uh-huh. Entonces, realmente, la plata, bueno, es ridícula. Más allá de las cuentas estas alambicadas, que en dólares es tanto, es cuánto, ¿viste? Sí. Con 300.000 pesos no puede vivir ni Mandrake aunque resucitara, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Y por otra parte, pero aparte se verbaliza eso, ¿no? Es decir, siempre un grado de hipocresía, algunos ministros de antes lloraban. Claro, sí. Con lágrimas de cocodrilo, pero por lo menos hacían el esfuerzo de restregarse la cebolla para parecer Por lo menos armaban un relato para exactamente. No, la verdad es que es despiadado, pero encima es hipócrita por otro lado, porque esto que todo el mundo reconoce, que es el ajuste sobre la seguridad social, el ajuste grande, sobre la seguridad social se ajusta el doble que sobre la suspensión de la obra pública nacional. Uh-huh. Son 30 puntos que pierden los jubilados de lo que es su masa de recursos. Uh-huh. Todos los meses, y la obra pública son 15 puntos. Para que tengamos una dimensión de esto, ¿no? Uh-huh. Y no estoy diciendo con esto que esté bien una cosa, que la obra no se haga la obra pública, no, para nada. Claro. Estoy diciendo objetivamente. Y también sabiendo, como lo hemos hablado a través de todos estos años, que, el infraganti es el que está hoy en el poder, pero es acumulativo la criminalidad de la seguridad social a través de las gestiones, ¿no? Uh-huh. Digo, en términos de síntesis, por ejemplo, de este año, vamos a estar terminando con una inflación, entre comillas, relativamente baja respecto al año anterior. Uh-huh. Terminaremos consolidados en 120 puntos. Uh-huh. Ahora, a pesar de eso, y sin contar ni la inflación de diciembre del año pasado, 25%, ni la devaluación de los primeros días que asumió la actual administración, el 118%, que son dos eventos que parece no existieron en Argentina. Uh-huh. Nuestra plata de un día para el otro tuvo la mitad de su valor. Uh-huh. Y los 25 puntos, nunca hubo ninguna tasa de recupero. Se habla de enero para acá, uh-huh, de los 20 puntos de enero, la recomposición del 12.5. Es más, la ley sancionada y vetada hablaba simplemente de una recomposición de 8 puntos complementaria de los 12 puntos que se habían recompuesto de enero para llegar a los 20 puntos. Claro. La devaluación y los 25 puntos de diciembre no existieron, ¿no? Ahora, el haber durante este año, con esos 120 puntos, en relación a esos 120 puntos de inflación, va a estar perdiendo, tanto de los que tienen bono como los que no tienen bono, alrededor de 15 puntos. Uh-huh. Los que no tienen bono un poquito menos, pero insignificante, un punto y pico menos. Uh-huh. Los que tienen bono, bueno, con su bono congelado, ¿no? Ese bono que lo hablamos tantas veces, un disparate argentino. Uh-huh. ¿Qué es más? Ya aclaró el titular de ANSES, el doctor de los Ceros, que va a seguir así todo el 2025, vale decir, vamos a asistir a la desaparición de ese pago adicional. Claro. Por lo cual, en su caracterización, que también hemos hablado, va a haber jubilados puros y otros impuros. Uh-huh. Los jubilados que se jubilaron por el aporte de 30 años dentro del sistema van a ser considerados puros. Uh-huh. Y el resto impuros. Uh-huh. Y viene diciendo, van a ver que los puros van a estar mejor, uh-huh, que los impuros cada vez más. Claro, porque van a igualar para abajo. Es decir, exactamente, como los impuros van a estar cada vez peor. Claro, como va a estar mejor el otro, el viejo truco. Claro, claro. Y vos fíjate que estas cosas, desgraciadamente, a partir de repetirlas, van prendiendo la sociedad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, en la nuestra y en cualquiera, ¿eh? Es decir, uh-huh, esto de que el enemigo es el próximo, claro, lo hemos visto ya instalado desde hace muchos años en la política argentina. Uh-huh. Y bueno, así perdimos, entre otras cosas, el acuerdo del Pacto Democrático. Uh-huh. Del 83, ¿no? Claro, sí, claro. La idea es más o menos como cantaba Nacha Guevara, no hay que ver, uno no tiene que ser feliz él, sino ver infeliz al otro, ¿no? Más o menos es eso. Claro. Es decir, el puro que no va a ganar más, pero en alguno va a aprender, que va a decir, ah, bueno, pero ahora a él le están bajando, es una pelotudez, ¿no? Exactamente. Los dos se van en paralelo muriendo de hambre. Claro, claro. Bueno, este es el escenario que pinta el oficialismo y que acuerda silente la oposición, ¿eh? Porque claro, vos viste que de esto no se habla, ¿no? Es decir, todos los días aparecen cuestiones nuevas, los departamentos en Miami, el senador en Paraguay, el sueldo de los senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero los jubilados fueron totalmente olvidados por todos, claro, por todos. Uh-huh. Uh-huh. Que hable la hipocresía de la oposición también. No, claro, esto, lo que han logrado, y me parece que ha sido a lo largo de todo este año, y vienen lográndolo de antes también, porque recordemos que el gobierno anterior, su primer medida fue bajarle un 20% en ese caso, digamos, a los puros. Claro. El gobierno de Alberto Fernández, que venía diciendo que iba a dar un 20% de aumento, bueno, lo sacó. Lo que uno va viendo es eso, que la agenda la mantienen muy bien tanto oficialismo como oposición. Hablan de los temas que quieren hablar ellos, ¿no? Sí, sí, y vos fijate que las tácticas respecto a la comunicación en relación a la seguridad social también se vienen manteniendo a través de las administraciones, ¿no? Bien. Es decir, hoy es un calco de lo que se utilizó como estrategia en la gestión anterior, ¿no? Se usó el instrumento, el bono, uh-huh. Se usa esto de diferenciar, uh-huh. esto de decir, bueno, vos fijate que el año pasado, cuando la inflación en el 2023 fue 211%, uh-huh. Jubilados con bono reajustaron el 140% y sin bono el 110%. Claro. Vale decir que ahora invierten eso, claro. para que se sigan muriendo de hambre unos y otros, ¿no? Claro. Claro. Es lo mismo con diferentes metodologías. Uno desde decir, bueno, hay el que gana 10 pesos más es pobre, no es pobre, y tiene que ayudar al que gana 10 pesos menos, y este otro diciéndolo al revés, el que gana 10 pesos más es porque se lo merecía, pero los dos apuntan a lo mismo, ¿no? Exactamente, el resultado es lo mismo, que es el ajuste. Brutal, brutal. Uh-huh. Y después, trato de resaltar esto para que no entremos en la banalidad de supuestas diferencias políticas. Uh-huh. Las debe haber en otras cosas. En términos de la seguridad social, son exactamente las mismas y los mismos instrumentos. Uh-huh. Los mismos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que hoy la oposición del bono no puede decir nada porque inventó el bono. Claro, claro. Un pago negro. Que un pago negro, sí, discrecional. Discrecional, que si quiero te lo doy, si no quiero no te lo doy. Es una cosa... Claro. Volver y cuando quiero te lo doy de lo que quiero, ¿viste? Claro, ¿no? Volver a antes de lo que fue el fallo Badaro y de que la Corte les dice, bueno, hagan una ley que para reajustar, claro. las jubilaciones. Bueno, en este caso vuelven a eso, a como se hacía en el 2004, 2005. Me va mejor, te doy unos pesos, más o menos, ¿no? Exactamente, por eso te digo, te vas 30 años y encontrás todo igual. Hay un video que está dando vuelta de Norma Pla, no me acuerdo, en una entrevista, diciendo que ella le decía al periodista, como Sofovich, mirá, sí. que decía que bueno, que ella tenía una buena jubilación, Norma Pla no tenía la mínima de la época, uh-huh. Cobraba 270 mil pesos. Uh-huh. 270 pesos. Que era 150 la mínima en esa época, ¿no? La 150 más un bono que se pagaba, de un subsidio de 50, para algunos. Sí. Pero ella superaba eso. Entonces, en eso que anda circulando, me pareció patéticamente divertido. Le decía, bueno, pero usted tiene 270 pesos de... y Norma le dice a Sofovich, dice, ¿y usted con 270 pesos cuánto vive? Mediodía, ¿no? Claro. Bueno, hoy es exactamente lo mismo. Claro. El haber es el mismo, mirá de lo que estamos hablando, ¿no viste? Sale el ministro de Economía y dice, no, porque en dólares ahora... Claro. Y bueno, el haber son 259 dólares, 260 dólares, ¿no? Ahora, Eugenio, y aparte de esto, yo quería que expliques un poquitito el tema de los remedios, ¿no? Porque sí. nosotros hemos sido bastante críticos de los remedios porque, bueno, decíamos, bueno, no, para ganar más no es necesario enfermarse. Es decir, el remedio lo que viene a hacer es solucionarte un problema de la enfermedad, pero vos no lo podés poner como una variable. Yo te doy remedio, pero no te doy sueldo. Una cosa así era muy grosero. Pero esto es más grosero todavía, ¿no? Es bochornoso. Es bochornoso y caro, ¿eh? Sí. Para el sistema de salud. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Muchísimos de los países, a los jubilados que están dentro de la seguridad social, el medicamento se lo dan a cero pesos. Claro. Y no porque no sean países capitalistas y que no prioricen la ganancia y demás, sino que las personas mayores, la mayoría de nuestras enfermedades son enfermedades crónicas. Uh-huh. Que cuando vos las mantenés, una hipertensión, una diabetes, una gastritis, la mantenés medicalizada, es decir, con el fármaco, vivís tu vida con normalidad. Ahora, si no tenés el fármaco, haces etapas agudas de esa enfermedad. Uh-huh. En el caso de la hipertensión, el primer síntoma en general es un infarto o un accidente cerebrovascular. Uh-huh. Y esto es mucho más caro para el sistema de salud, que darle el medicamento gratis. Uh-huh. Lo que pasa que como acá, cada subsector del sistema de salud tiene su vía de ganancias propia, nadie piensa en un sistema. Ajá. Y ahí, digo, esto en términos absolutamente economicistas, ¿eh? No, sí, sí, sí, sí. Ahora, desde, obviamente, el resultado en cuanto a la condición humana es sufrimiento y muerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, así de claro. En términos de los descuentos, a ver, como lo hablé 150.000 veces desde que esto ocurrió, del 97 para acá, cuando se carteliza la venta del medicamento, se hace la industria del medicamento, que es la fusión de las tres grandes cámaras de medicamentos en un solo vademécum en PAMI, que sigue siendo así, con algunas variantes mínimas, que desde ahí se financian las campañas electorales de las fuerzas mayoritarias. Uh-huh. Siempre, y se blanquean a través de PAMI. Ahora, como yo te decía, por ejemplo, el 2023, la inflación, decíamos hace un ratito, fue del 211%, y medicamentos aumentó el 300%. Claro. Y agrego, con precios regulados, ¿no? Sí, supuestamente. Sí, sí. Con precios regulados. Ahí, ¿qué pasa? En realidad, se cubría el precio PAMI con derivaciones del presupuesto nacional de jefatura de gabinete al PAMI. Uh-huh. Vale decir, el presupuesto PAMI nunca sabemos cuál es, porque son tantas las remesas que se mandan de jefatura de gabinete, que se reasignan partidas permanentemente, que el PAMI, nos enteramos, el presupuesto después qué pasó, uh-huh, lo que más o menos gastó, y hay cosas que no nos enteramos nunca. Uh-huh. Y en el medicamento están las grandes tasas de retorno. En todo el resto de las actividades las hay también, uh-huh, pero en el medicamento están las grandes tasas de retorno. Uh-huh. ¿Qué pasó en el 19? En diciembre del 19, el mismo día, no me quiero extender, pero vale la explicación, que había que suspender la ley de movilidad, que recomponía al primer semestre del 2020, porque tenía el gran componente de inflación, tenía que dar la noticia. Una de las primeras noticias, una de las primeras medidas de Alberto Fernández. Se iba a hacer la conferencia de esto, de la suspensión de la ley, a las 12 del mediodía, pero era muy mala noticia. Por lo cual llegó la solución de la mano de la industria del medicamento a la tardecita, que se le ofreció medicamentos para todos. Nunca fue así, ese era el título. El programa se llama Vivir Mejor. Entonces, se anunció conjuntamente con la suspensión de la ley de movilidad. Ahora, la noticia fue medicamentos gratis para todos. ¿Y qué se hizo de el programa que debiera ser el total del medicamento así al 100% de descuento? Se liberó sin ningún tipo de restricción. Y se fue dando en forma amplia a solicitud, en general solicitud política, solicitud de los gobernadores, solicitud del sistema político, y no solamente a los que más necesitan. Entonces, fue brutal el consumo del medicamento, pero como se seguían girando partidas del Ejecutivo, se bancó. ¿Qué pasó después en este periodo? Y aparte aclarando que los despelotes con medicamentos el año pasado fueron terribles también, con algo más grave que fue, yo lo recordaba el otro día en la Comisión de Salud, el de lo que a nadie habla, el hackeo de PAMI, donde se perdió toda la historia de PAMI, las historias clínicas de los beneficiarios, se perdió facturación y todo, y estuvimos un mes sin sistema. El mismo día fue hackeado, entre comillas, el sistema PAMI y el alternativo que tenía. Al día de hoy no sabemos nada. Hicimos la denuncia en delitos cibernéticos, habló de pedidos de extorsión, de pedidos de rescate, etcétera. Pero toda esa información se perdió, facturación obviamente, decía, que no se pudo reconstruir. Y ahí perdimos vidas también, porque cuando había que cambiar a partir de la pérdida de esa los criterios terapéuticos o las estrategias terapéuticas, habían desaparecido los estudios previos, se perdieron tratamentos de quimioterapia, bueno, un verdadero desastre. Ahora, ¿qué pasó ahora? Se queda sin plata la partida de medicamentos, como siempre. Sí. Van a pedir al Ejecutivo, el Ejecutivo le dice que no había plata. Entonces aparece nuevamente la solución, le ajustamos a los jubilados. Claro. Llaman a la industria dice, en agosto, la gente se enteró ahora por esto, pero el gran recorte fue en agosto, donde apareció una noticia que desaparecían 44 moléculas del Vademécum PAMI, que nadie sabía qué eran moléculas, preguntaban, pero ¿cuántos son 44 medicamentos? No, nunca lo supimos, no lo sabemos al día de hoy. De una molécula se puede hacer 10 medicamentos, 100 o 2.000, pues es lo que es el principio activo la molécula. Nosotros, inclusive, que fue notificado el PAMI, directamente pidiendo que nos diga cuáles son esos medicamentos. ¿Por qué digo esto? Porque ya en aquel momento, medicamentos que eran para patologías crónicas con el 80% de descuento pasaron a ser el 50% de descuento. Claro, claro. Aparte, ya tenían la ley, ¿no? Es decir, porque todo esto ya se hacía en otro momento. Absolutamente. Claro, de no tener todos los medicamentos, ¿no? Claro. Bueno, Eugenio, dame alguna noticia. Una buena noticia. Una buena noticia. Dale, dame una buena noticia y cerramos con eso, dale. Mira, leyendo con Suplemento de Economía, la política no la entiendo y la economía creo que sí. Sí. Vos viste el tema del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sí. que le costó su paso por ANSES a Osvaldo Giordano, porque dio a conocer cuánto había en el fondo. Claro. El fondo en aquel momento había 35 mil millones, de los cuales, de dólares. Sí. De los cuales 30.000 eran papeles. Claro. Papeles picados. Claro, o inversiones en empresas, ¿no? Claro. Y 5.000 acciones en empresas, que eran las realizables. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la buena noticia? En términos de estos anuncios de que bajó el riesgo país y que la macroeconomía mejoró y demás, los bonos, que no valían nada, valían 30.000 pesos y no eran apetecidos por nadie, hoy duplicaron su valor. Uh-huh. Hoy hay 60.000 millones de dólares en bonos. Uh-huh. Por lo cual, no, y las acciones también, es decir, se duplicó el patrimonio del Fondo de Garantía. Por lo cual, ese fondo, que dice que apalanca los giros del Estado, ANSES, toda una gran mentira, es la plata que pusieron estos trabajadores activos hoy jubilados a través de las AFJP. Eran los 100.000 millones de dólares del 2008 que pasaron a ANSES. Por lo cual, no sirve para hacer una recomposición de haberes porque no alcanza en sí mismo. Pero sí para pagar las 83.000 sentencias firmes que hace 2 años ANSES no las paga. Claro. Está bien. Es decir, no hay excusa, no hay plata. Uh-huh. Y esto tiene que tomar cuenta la Corte Suprema. Es decir, porque que lo siga diciendo el Ejecutivo no quiere decir que lo tenga que avalar la Corte Suprema, porque en lo fáctico pasó esto que estoy contando, ¿no? Bueno, cerramos con una buena noticia, así que esperemos que hayan escuchado desde el gobierno para que empiecen a acelerar los pagos a la sentencia firme, porque aparte hay cantidad de sentencias firmes que van a seguir entrando, ¿no? Porque esto de los juicios, al ser todo todas las leyes que hacen, veto, etcétera, anticonstitucional, después los jubilados siguen los juicios y en general los ganan, lo cual no quiere decir que los cobren, ¿no? No, por eso. Así que hay plata. Perfecto. Una buena noticia. Eugenio, bueno, a mí me hubiera gustado cerrar el año porque hoy es prácticamente el último programa porque justo nos agarra en fiestas, 25 y primero. Cerrar el año con Nueva Chicago campeón, no pudo ser, pero igual, bueno, una felicitación. Igualmente para todos los boquenses que... con repechaje entraron, bueno, van a disputar. Ya había que agregarlo, de repechaje había que agregarlo. ¿Es necesario? No, pero dicen así, ¿no? Eugenio, un abrazo grande, como siempre. Lo mejor para ustedes, lo mejor para Camilo, para la producción, para los operadores, que son gente magnífica. Bueno, y lo más interesante del futuro es que lo estamos construyendo en este presente. Es así. Un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para vos. Eugenio Cemino, lo más interesante del futuro es que lo estamos construyendo en este presente. Sácame del aire. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Inicio de espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web centelar.com y entérate más. ¿Querés mejorar la logística de tu tienda online? Conocé MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en Cava, Pilar y La Plata. Consultá nuestra amplia zona de entregas en mmspack.com.ar o seguinos en Instagram, @mmspackok, y escribinos al 116-797-3864 y empezá a crecer ya. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7 MHz. FMLatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu Viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:40, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Aló, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo en orden, por suerte. Hoy, hablaba de... al comienzo, la clase política, el momento en el que se vayan todos, qué sé yo. Nos llegó una gacetilla de... del Frente de Unidad Docente de la Provincia de Buenos Aires. Vos sabés que están todos con Kicillof, pero a su vez son los gremialistas los que tienen que negociar la paritaria, ¿no? Está el AMET, el FEB, el SADOP, el SUTEBA y UDOCVA. Todo el mundo peronista con Kicillof. Entonces Kicillof le manda a decir, por los funcionarios, no estamos en condiciones de dar un incremento salarial en diciembre. Así de una se lo da. Sí. Ahora, ¿qué mandan en la gacetilla esta gente que para hacer que lo tiene que hacer quedar bien a Kicillof? Claro. Dice que le dijeron, están contentos porque le dijeron que el aguinaldo se va a pagar el 21 en tiempo y forma. Es decir, que la reivindicación, que le dijeron que no, le van a pagar el aguinaldo. Es hasta peligroso. Se reúne la paritaria para un aumento y le dice, te vamos a pagar el aguinaldo. ¿Querés más? Te vamos a pagar el aguinaldo. A ver, más allá de los malabares que están haciendo, es hasta peligroso el discurso en sentido de quitarle relevancia a un derecho que es el aguinaldo. Sí, entonces. Pero escucha esta frase. A ver. Pusimos en valor, esto que dicen los dirigentes sindicales, si se les puede llamar, dirigentes sindicales, pusimos en valor el compromiso del gobierno provincial por haber mantenido abierta la paritaria. Es decir, han logrado que les paguen el aguinaldo en tiempo y forma y ponen en valor, ¿viste? Porque la importancia por el momento que estamos viviendo, es decir, sí, no. Es triste, no es triste esto, es decir, yo digo, es decir, si ponele que no hubiera sido Kicillof, que hubiera sido Macri en la ciudad de Buenos Aires, que entre paréntesis, hace tiempo que no hay protesta, la ciudad aumentó mucho más que la provincia, lejos. Sí. Y les cuesta a los gremios decirle, che, porque están aumentando, ha aumentado más Macri que Kicillof. Sí. Pero vos imaginate que lo recibe Macri y le dice, o funcionario, y le dice, le vamos a pagar el aguinaldo en tiempo y forma. ¿Lo reivindicarían? No, pero es tristísimo, paro. Es tristísimo. Porque están embretados en que todos quieren morder en cargos, en las próximas elecciones. Claro. Pero a su vez, si no, viste, tiene guita nada más para propaganda, para todo ese tipo de cosas. Evidentemente para otras cosas no tiene. Pero bueno, este es el problema que tenemos. Claro. Oficialismo y oposición. Este es el problema que tenemos en la Argentina. Discurso peligroso, insisto. Para mí es peligrosísimo este discurso. Sí. Porque quiere decirme, porque aparte, es un derecho cobrar el aguinaldo aparte. Lo estás desvalorizando. Claro. Estás instalando que, claro, no, mira, está bien cobrar el aguinaldo. Claro. Es lo normal, sí, cobrar el aguinaldo. Claro. Es como si fuera una especie de lujo. O de logro. Claro, aparte hasta le están dando letras a Milei, ¿no? Que diga, che, recortemos la aguinaldo. Claro. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y no dar ideas. Pero bueno, así que los muchachos están contentos porque iban a buscar un aumento salarial y se encontraron con que les van a pagar el aguinaldo en tiempo y forma, y de paso agradecen que los hayan llamado, que haya paritaria. No resolvieron nada, pero hay paritaria, y ahora parecería que en enero los van a recibir de nuevo y ahí verán si hay paritaria o no. Tristísimo. Pero tienen que hacer esto porque ya hoy, es más, el que habla en contra de Kicillof le está haciendo el juego a la derecha, ¿eh? Acordate, claro, ten en cuenta eso. El que habla en contra de Kicillof le está haciendo el juego a la derecha, así que hay que aguantarse todo. Todo hay que aguantárselo. El comunicado ese me parece que es más hacerle el juego a la derecha que cualquier otra cosa. Totalmente. Pero bueno, estos son los gremios que tenemos. Estos son los gremios. Así estamos. Que dicen que hay que seguir, que muchos progresistas de izquierda dicen que no hay, que el Estado no tiene que intervenir y que hay que, claro, permitir que sean burócratas por 100 años y todo lo que, como está pasando. Fue un año dentro de todo tranquilo en lo que respecta a paros y demás, ¿no? Y bastante tranquilo. Bueno, el último, viste, iba a ser los trenes por la paritaria y dictaron la conciliación obligatoria. Sí. Hay ahí alguna discusión porque el Moyano dice que va a ser paro pues si no arregla la paritaria, pero en general, en general han arreglado las paritarias. Sí. Eso es así, ese es el tema, entonces por eso no ha habido paro. A la baja. También. Ah, sí, totalmente, todas las paritarias se arreglaron a la baja. Algunas no, pero porque tienen que ver con sectores donde la plata entra con pala, petrolero, aceitero, claro, pero bancario. Claro, bancario, sí. Algunas no, las otras todas a la baja, comercio, claro, sí, WOM, lo que se te ocurra. Vamos, ¿qué tenemos? Vamos al cine y lamento decirle a los oyentes que vamos a hablar del último estreno recomendado del año. La semana que viene no vamos a tener película, pero sí le vamos a traer algo muy especial para que puedan seguir yendo al cine en una semana, o mejor dicho, un fin de semana complicado, que es justo entre medio de las fiestas, ¿no? Pero vamos a hablar de un estreno que llega mañana, una película muy interesante, muy, muy emocionante, muy linda para ver en el cine, para compartir, que se llama, título un poco fuerte, pero interesante, ¿Cómo ser millonario antes que muera la abuela? Una película tailandesa donde el protagonista de esta historia, M, un muchacho medio polémico, con polémico en el sentido que tiene ambiciones de influencer, medio vago, que no estudia, no trabaja, pero juega jueguitos y transmite en internet tratando de o buscando hacer dinero así. Motivado por la herencia que podría dejarle, se muda con su abuela Ama para cuidarla una vez que a ella le diagnostican que tiene cáncer. Ya, bueno, el conflicto está muy bien planteado. Tenemos un personaje que está directamente motivado por el dinero, no le interesa más que el dinero y se dispone a ayudar a una persona, a establecer un vínculo con una persona con la cual hasta entonces no lo había tenido, o no había tenido un vínculo tan cercano, ¿no? Estamos hablando de, si vamos a llevarlo a géneros o a categorías, podríamos decirlo también, estamos hablando de una película de amigos, una buddy movie. Si tengo que poner algún ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Arma Mortal, que si ponen las dos películas en comparación tienen cosas que ver. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno. Así como Butch Cassidy y Sundance Kid, Dos Hombres y un Destino. Bueno, películas en las cuales dos personajes constantemente charlan y reflexionan sobre lo que pasa en sus vidas y en su alrededor. Y eso es lo que sucede en esta película. En vez de, por ejemplo, Arma Mortal, que son dos policías, uno con tendencias suicidas y el otro un poco más recto, correcto, acá en este caso es entre un nieto y su abuela. Mientras que uno de los dos, y esto es lo que suele suceder en estas películas, funciona como catalizador para que el otro tenga una transformación interna, ¿no? Es algo, y con transformación interna me refiero a, por supuesto, a cambiar de alguna manera el sistema de creencias que puede tener este personaje, ¿no? Ya desde la propia promoción de la película se nos plantea esto y sabemos qué rol cumple cada uno en este viaje, ¿no? Ya desde la propia, esta especie de logline, me sale el nombre, ahora no tengo, pero esta pequeñita sinopsis comercial que les acabo de decir, ya sabemos más o menos que hay alguien que necesita cambiar, que es el muchacho este, motivado por el dinero. Le urge de alguna manera una transformación, pero él no es consciente de esto. Y esta relación es lo que lo va a llevar de alguna manera a transformar, ¿no? A tener nuevas perspectivas en su vida, ¿no? Y ese viaje en particular, esa transformación en particular, se vuelve muy, pero muy satisfactoria y emocionante, ¿no? Pero bueno, hay otro punto interesante para hablar de esta película y que puede atraer también y habla muy bien del lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual como forma de comunicación, es que la película es tailandesa. Y después de ver la película, que la pude ver ayer en una sala llena, por suerte, una experiencia realmente muy linda, uno piensa, dice, ¿qué podemos tener nosotros, los espectadores que vimos la película y salimos de la sala secándonos las lágrimas, emocionados e inclusive reflexionando respecto a distintos temas muy interesantes que plantea la película, desde lo social, de diferencias socioeconómicas dentro de propias familias, la codicia, lo humano también, la propia concepción del amor, ¿no? ¿Qué podemos tener nosotros en común con tailandeses, ¿no? Con los personajes tailandeses, que ya de por sí la propia película nos los muestra con una cultura muy distinta, muy diferente, muy alejada a la nuestra, con un montón de rituales y de costumbres muy lejanas a las de Occidente. ¿Qué podemos tener en común nosotros con ellos y por qué salimos emocionados con su historia? Bueno, ahí tenés la universalidad del cine, el poder de dicha universalidad, que nos demuestra que tenemos mucho más en común ya por el simple hecho de ser humanos y de compartir sentimientos, que tenemos mucho más en común de lo que creemos, ¿no? Más allá de culturas, más allá de costumbres, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico nos lleva a conmovernos con historias muy lejanas, muy distintas o muy similares a las nuestras. Así que esa es la gran fuerza, de alguna manera, que explota esta película, ¿no? Y un último punto para ir cerrando, y tal vez puede ser una especie de gancho para los oyentes, para que vayan a ver la película. Ayer mismo fue preseleccionada entre las 15 nominadas al... entre las 15 preseleccionadas a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscars. Y creo que, teniendo en cuenta los relatos de alguna manera que fue trabajando Hollywood a lo largo de los años, ¿no? El, por supuesto, por una motivación también económica, el llevar discursos universales a todo el mundo para que todos veamos y consumamos los mismos que ellos, ¿no? Es un poco también la idea de la globalización, ¿no? Como de borrar estas fronteras a través del consumo, borrar fronteras o límites culturales, ¿no? Que todo sea lo mismo en cualquier lado. Bueno, Hollywood, llevando un poco esa idea, de alguna manera representa un poco esto, la película, ¿no? Cómo ser millonario antes que muera la abuela, representa esto, representa esta universalidad que implica un discurso cinematográfico, pero sin dejar de lado las costumbres y el poder, podríamos decir, de su propia cultura, ¿no? Así que es una película muy interesante para ver, para reflexionar y sobre todo para emocionarse, así que recomiendo muchísimo que a partir de mañana, Cómo ser millonario antes que muera la abuela, se va a estar estrenando en muchas salas de la ciudad y también del país, así que recomiendo que vayan a verla. Hay algunos cines que la ponen en horarios medio errados, 10 de la noche más o menos. Es una película para toda la familia, vayan, diviértanse. Tiene momentos de comedia negra, tiene momentos de bordeando también inclusive los golpes bajos. Es muy emocionante la película, es muy humana y es una experiencia muy satisfactoria, y es muy lindo cerrar el año, podríamos decir, con una película de este calibre, ¿no? Después, si queda en los Oscars, es otro cantar. Hay que ver qué agenda tiene Hollywood este año, pero la película es realmente muy interesante y es no solamente muy sencilla de digerir, sino de disfrutar. ¿No va a haber muchos estrenos ya de acá a fin de año? Va a haber estrenos. ¿Cómo viene el verano? Va a haber estrenos, sí. La semana que viene va a haber 3 estrenos, los 3 son películas de terror. ¿De terror? Sí, y son secuelas también, es algo que no, de lo cual no hablamos mucho, si tenemos que entrar en ese género. Hablamos algunas veces, sí, ¿no? Algunas hemos hablado, pero poco en general, no de estrenos, más de películas por ahí clásicas del género, cuando hablamos de ciclos, dedicados particularmente a algún género o subgénero en particular. Pero lo que nos espera en el verano son muchos estrenos. Bueno, sin ir más lejos, algunos estrenos para chicos. Hoy se estrenó la nueva del Rey León, por ejemplo. Ah, Mufasa. Mufasa, claro. Y va a tener salas, la vas a poder ver a las 2 de la tarde, a las 2 y 10, a las 2 y 20, a las 2 y media. Va a tener salas a lo loco en todos los cines que se les ocurran. Va a haber otras películas también para chicos, porque son los que más van al cine durante el verano, pero va a haber muchos estrenos también ligados a justamente la temporada de premios que anticipé recién, ¿no? con los Oscar y demás. Se van a estar estrenando películas muy interesantes, una biopic, por ejemplo, de Bob Dylan, con un director posiblemente de lo mejorcito que hoy tiene Hollywood, que es James Mangold, que hizo películas extraordinarias. Vamos a tener, bueno, posiblemente alguna de las que gane el Oscar. Está sonando mucho la peli que ganó en Cannes, que ganó la Palma de Oro, Anora. Se va a estar estrenando en el verano. Emilia Pérez, una película francesa medio polémica, también se va a estar estrenando en este verano. Va a estar muy ligado la cartelera a eso. No va a haber muchos estrenos argentinos, va a haber muchos estrenos argentinos en el medio, sí, pero que lamentablemente no van a poder competir y puede que pasen un poco desapercibidos. Pero de todas maneras, insisto, la semana que viene voy a traer algo muy interesante para que puedan disfrutar de este fin de año en el cine los oyentes de Los Locos. Bueno, de fútbol hoy no hablamos. Nada. Hablemos en marzo, cuando termine las 2 fases de la Copa, de la Copa Libertadores. Ahí vemos si hablamos. Y si no, no le damos bola. Bueno, no. Tenés un minuto para el programa que viene. Ya pasó la Navidad, porque va a ser justo el día 25. Claro. Así que me gustaría que digas lo que quieras para los oyentes, para los amigos, para quien quieras saludar. Un minuto. Esa. No, por favor. A ver, fue un año en muchos aspectos complicado, pero lindo también. Y hay algo que me genera muchísima felicidad, que es hablar de cine en sí. Así que el poder recomendar películas, hablar libremente de algún que otro estreno, ciclos que dan y demás, y lograr que por ahí algún oyente, con que un solo oyente, es algo que se dice muchísimo, ¿viste? Pero es muy acertado muchísimas veces. Con que un oyente alguna vez me haya dado pelota y se haya acercado a algún cine a ver una peli, yo estoy hecho. Estoy completamente hecho. Así que estoy muy contento de poder hacer esto. Bueno. Y el cine, bueno, es algo que me desquicia la cabeza. Estás cerca de recibirte, ¿no? Vamos a poco. El año que viene, ¿cuál sería el título? En la licenciatura, decimos. Licenciatura. Guión. Sí, no, en realidad licenciado en artes audiovisuales. Bien. Especializado en guión. Así que si sale todo bien, arrancamos la tesis este verano. Bueno, yo que todos pasen una buena Nochebuena, una buena Navidad, un saludo para toda la gente de la radio, y bueno, tratar de ver cómo vamos pensando para que podamos recuperar utopías y que no estemos siempre pasando malas noticias, que alguna vez podamos empezar a pasar noticias buenas, aunque el cine es una buena noticia, aunque ayer hubo una mala noticia porque murió Marisa Paredes, una gran actriz de Almodóvar, pero bueno, y que siga habiendo intelectuales que puedan discutir, pero que se pueda volver a esos intelectuales como la que falleció ayer, Beatriz Arlo, que analizaban las cosas, podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se analizaban sin anteojeras dogmáticas de ningún tipo. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Camila! ¡Chau! ¡Feliz Navidad, Camilo! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Chau!